Son específicamente 6 pasos para tomar decisiones rápidas y vamos a hablar de una muy interesante, uno de esos pasos que es la técnica del 10-10-10. Así que vamos con eso. El primer paso para tomar decisiones rápidas es preguntarte o responder a la pregunta, ¿qué decisión tengo que tomar? Tener clara qué decisión tienes que tomar. Tienes que decidir si entrar o no a trabajar en una empresa. Tienes que escoger entre varios trabajos. Tienes que escoger la carrera que estudiarás el año que viene en la universidad. O tienes que decidir qué ropa ponerte. Sea lo que sea, define exactamente cuál es el objetivo de este proceso. ¿Qué vas a querer decidir para a continuación tener claras todas las opciones que tienes? Paso número 2, tener claras todas las opciones. El segundo paso para poder tomar una decisión es tener todas las opciones disponibles, dado que el problema o la pregunta o el camino que tienes que escoger, entonces te puedes preguntar cuáles son las opciones que tengo para escoger. Por lo tanto, este segundo paso consiste en hacer un listado con todas las opciones que tienes disponibles, opciones que tienes. Haz un listado lo más largo posible de todas las opciones para tomar la decisión, de todas las decisiones que pudieras tomar, con todo lo que se te ocurra, aunque te parezcan inverosímiles a primer vistazo. No es el momento en este paso de valorar las opciones. Eso lo vamos a hacer más adelante con la técnica del 10-10-10. Tercer paso es infórmate una a una de todas las opciones. Limita el tiempo que dedicarás a cada una de ellas. Pueden ser unos pocos segundos, algunos minutos o unas pocas horas, según la dificultad de la decisión que estés tomando, pero ponte un límite. Esto te ayudará a centrarte en lo importante. Para cada una de las opciones que has apuntado, escribe la información que te parezca relevante. Cosas que pienses, cosas que encuentres buscando, etc. Intenta apuntar solamente las cosas que para ti sean importantes, pero no dejes de apuntar cosas que puedan ayudarte a tomar la decisión final, ¿eh? Entonces, ten cuidado con lo siguiente. Una cosa es informarse y otra cosa es comparar, ¿eh? Entonces, informarse no significa comparar las distintas opciones. Ahora mismo lo que estamos es simple y sencillamente recopilando información sobre cada una de las opciones y no estamos intentando comparar entre ellas o decidir cuál es la mejor. Bien. El cuarto paso para tomar decisiones rápidas es fijar un día y una hora para decidir. Si es una decisión significativa para tu vida, sabes que te costará decidir. La mejor forma de no alargar indefinidamente la decisión es tener un día y hora límite para decidir. Si no tienes un momento límite para tomar tu decisión, pueden pasar dos cosas, ninguna de ellas buena. La primera, que alargues la toma de decisión hasta que un factor externo te obligue a tomarla. Cuando ya no quede más tiempo, tendrás que tomar la decisión sí o sí en el tiempo de reflexión adecuado. Y la segunda, que nunca acabes tomando la decisión y dejes pasar la oportunidad de hacer algo que puede ser importante. Entonces, es importante que te fijes un día y una hora para tomar la decisión. El quinto paso, valorar entonces, ahora sí, todas las opciones mediante la técnica del 10, del 10, 10, 10. El método 10-10-10 fue desarrollado por Susie Welch en el libro 10 minutos, 10 meses, 10 años. Los números son to totalmente arbitrarios, pero es una forma de que puedas tener en cuenta cómo estarás y cómo te sentirás a corto, medio y largo plazo. Antes de seguir adelante, algo importantísimo que tienes que tener en cuenta es que el método en ningún momento te dice que debes priorizar corto, medio o largo plazo, sino que la idea es tener todas las opciones en cuenta para decidir mejor. Serás tú mismo quien decida a qué darle más importancia. La idea del método es muy sencilla. Coge la primera de las opciones que puedas tomar y responde a estas tres preguntas. ¿Cómo te sentirás y cómo estarás dentro de 10 minutos si decides tirar adelante con esa opción? La segunda pregunta, ¿cómo te sentirás y cómo estarás dentro de 10 meses si decides tomar esa opción? Y tercera, ¿cómo te sentirás y cómo estarás dentro de 10 años si decides tirar adelante esa opción? Si decides tomar esa opción. Vas a repetir el proceso con cada una de las opciones y verás que tras el proceso, este proceso, te será muy fácil descartar la mayoría de las opciones. Ten en cuenta que a la hora de responder a las tres preguntas, puede ser que alguna de ellas no tenga mucho sentido, ¿eh? Puede llevarlo al absurdo. Para llevarlo al absurdo, decidir qué ropa te pondrás hoy puede tener una implicación a cómo te sientas dentro de 10 minutos, pero difícilmente afectará cómo te sientas dentro de 10 meses o 10 años. O sea que toma también en cuenta este elemento. Ahí está el paso, el método de 10-10-10 para valorar opciones. Y como sexto paso, pues tomar la decisión. Una vez hayas valorado todas las opciones mediante el método de 10, no tiene mucho sentido seguir alargando la toma de decisión. Ha llegado el momento de decidirse por una u otra. Si has hecho el proceso entero que te he contado hasta este punto, el proceso de decisión será mucho más fácil de lo que hubieras pensado. En cualquier caso, las decisiones importantes siempre cuesta tomarla, pero tener un proceso fijado al que recurras siempre te simplificará la toma de decisiones. Entonces, con este proceso podrás valorar todas las opciones de la forma adecuada para decidir una de ellas, la que más se ajuste a tu forma de ser y de vivir. Si siempre lo haces así, verás cómo coger esta rutina te ayudará a aplicar la mayoría de tengas que tomar. Así que espero que te haya servido esta metodología o esta manera de cómo tomar decisiones rápidas, que es una capacidad que tenemos que desarrollar cada día para ser más productivos. Así que esto es todo por la. Espero que te haya servido. Recuerda que puedes escribirme para lo que necesites. Y en la próxima clase estaremos hablando de cómo dejar de procrastinar. ¿Cómo dejar de procrastinar? Súper interesante esta clase para ti también. Así que, sin nada más, nos vemos en una próxima clase. ¡Chao!